Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, un mauaqueña para bailar. El que charango y bombo carnavalito para bailar. Bailar, bailar, bailar. Quebradeño, un mauaqueñito. Para bailar. El que charango y bombo carnavalito para bailar. Bailar, bailar, bailar. ¡Paso! Fiesta de la quebrada, una huacaña para bailar. El que charango y bombo carnavalito para cantar. Fiesta de la quebrada, una huaqueña para bailar.